pasando, lo tenemos en línea al doctor Mauricio D'Alessandro. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, buen día, Jefe, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Mauricio, ¿estás acá en el país o estás afuera? Sí, estoy en el país. Sí, estás aquí en el país. Terminé mi cuarentena ayer. Practicando hacer DJ ayer, DJ. No sé si lo vieron. Estoy tomando unas clases porque en realidad en el perfil de Twitter dice que soy DJ. Es verdad, en el perfil dice eso. Y soy bastante, era frustrado, entonces tomé... Claro, fuera de la época de doble casetera. Claro. Claro, yo era... Tenía un vinco en su momento, un buen vinco y... Te escuchamos un poquito lejos, Mauricio. A ver, esperen un segundito. A ver, ahora. Está en la cabina de DJ. Está en la cabina. Ahí está. Ahora te escuchamos mejor. No, tuviste suerte. Todo eso, el que se precie tiene que tener un buen equipo de audio. Claro. Tuviste suerte que Fefo te dijo que eras de la doble casetera y no de los discos de pasta, ¿viste? Porque si te decía que eras de la época de los discos de pasta. No, bueno, sí, me adelantó. No, yo tenía un winco doble, con doble bandeja, muy bueno. Ah, bueno. Claro. Pero no hice una gran carrera. Ahora creo que sí, me estoy educando con Martín Díaz, que es uno de los grandes DJs de Argentina. Toma, creo que voy a hacer carrera, me tengo fe. Bueno, por favor, que... A partir del 10 de diciembre, cuando deje la banca. Exactamente. Bueno, pero te pedimos, por favor, que la primera fiesta tuya como DJ sea aquí en Tandil. Sí, ya estoy contratado en La Protegida, tengo un chill out muy bueno. Ajá. Ya estoy contratado. Bien, perfecto. Creo que voy a ir a La Protegida a hacer mi primera fiesta... Me parece muy bien. Bueno, Mauricio, estábamos hablando justamente de esto que ocurrió en el, creo que fueron 2:50 de la tarde del día de ayer, en donde la primera, podemos decirle, símil renuncia, o por lo menos renuncia para el periodismo que aparece, es la de el ministro del Interior, de Guado de Pedro. Contame un poquito cuál es la mirada que tenés vos de esto que está pasando dentro de lo que es esta coalición de gobierno. Creo que la política en general sigue decepcionando a la gente de una forma escandalosa, ¿no? Y en realidad a mí, cuando escuché la primera... Ya había tenido una charla con un dirigente importante del universo acá, a la mañana, que me había dado alguna pregunta, y la realidad es que cuando lo vi se me vino encima el pantalón para que haya algo. Esta idea de un vicepresidente renunciante poniendo el fin al gobierno de la Rúa. Pero bueno, habrá que ver si Alberto puede superar las expectativas y comandar una crisis de esta naturaleza. Hasta ahora no ha dado una gran muestra de habilidad política para conducir los destinos del país. Esperemos que pueda conducir por lo menos los destinos del frente de todos, ¿no? Algunos dicen que esto, bueno, yo creo que se precipitó por el resultado de las elecciones, pero esta fragilidad con la que venía Alberto Fernández ya viene de hace algunos meses. Esto no fue un proyecto político en el Cristina y Alberto, sino un proyecto de impunidad destinado pura y exclusivamente a liberar a la vicepresidenta de sus causas penales, y fracasó. Yo siempre pongo como ejemplo la bronca que debería sentir Cristina cuando en Brasil ganó Bolsonaro y Lula se fue de la cárcel. Acá ganó ella, cada día tiene más causas. Creo que es un proyecto, es el único proyecto por el cual Cristina eligió a Alberto, y como fracasó, se levanta con bronca todos los días y hace crujir la coalición gobernante, ¿no? ¿Consideras que hoy es 17, ¿no? 16. 16 de septiembre. Sí. ¿Es el primer día del albertismo o no va a haber ruptura? A mí me parece que Alberto, hace meses que lo buscan un universo Catopodis, Juan Zabaleta, Emilio Pérsico. Sí, tal vez desde otro lugar, pero Senado, pero lo iba impulsando a Alberto para que tome una decisión y despegue de los mandatos de Cristina. También es una forma de usurpar el poder, porque fue Cristina la que tuvo los votos, ¿no? Claro. No todos. Bueno, pero la gran mayoría. Alberto, la gran mayoría. A ver, Alberto contentó a esa chica, a esa franja pequeña, descremó una franja pequeña de quienes creyeron que podía haber un kirchnerismo disciplinado, más ordenado, más moderado. Creo que en ese aspecto decepcionó a Cristina y decepcionó a los que lo votaron. Y creo que esa idea del albertismo está ahí dando vueltas hace un buen rato. Yo creo que va a optar por ese camino, va a profundizar la crisis. Es un hombre bastante, no es el que se veía. Yo hablé con Sergio Massa después de 3 años o 4 desde que me fui del Frente Renovador. Volví a hablar a José hace un mes y no era en la intimidad no se lo veía dispuesto a romper nada, al contrario, se lo veía más bien moderado, con ganas de mantener unida la coalición, pero me parece que no le dejaron, tiene que ir hacia adelante, no le dejaron oportunidad, ¿no? El tema es, dentro de esto, ¿qué rumbo económico va a tomar? Esto sí es una decisión compleja, ¿no? Digamos, de arreglar o no con el fondo, tomar algunas medidas expansivas respecto a la base monetaria, en cuestiones que exceden lo político y tienen que ver con lo económico, que sí pueden generar. ¿Por qué? Porque uno lo escucha a Milei y Milei insiste que la Argentina va a un estallido. Es un poco catastrófico en su pensamiento. Bueno, nosotros lo hemos podido escuchar en Tandil, fue conmigo dar algunas charlas por toda la provincia, una de ellas en Tandil. Es catastrófico, pero yo creo que eso es realmente uno de los puntos importantes para mirar, ¿no? El divorcio de la economía con la política que hace años que viene ocurriendo en la Argentina, ¿no? Ahora, Mauricio, el presidente va a tener que tomar alguna decisión, que es, bueno, decir, presentaron las renuncias, aunque en realidad no las presentaron porque fueron renuncias mediáticas, salvo dos distraídos que las mandaron a la mesa de entrada de jefatura de gabinete, pero realmente son Juan Cabandié y Sabatella. Pero el resto fueron renuncias mediáticas. ¿Vos lo ves más como que, bueno, les va a tomar la renuncia a algunos y va a armar un cambio de gabinetes entre las renuncias que les va a tomar a algunos de este núcleo duro kirchnerista, que va a dejar las cosas así, va a dejar fluir, a ver qué es lo que pasa? Sí, Isabel, es una buena pregunta. Hay muchos de los que renunciaron, que sea una bendición que hayan renunciado, ¿eh? O sea, es una oportunidad que la Argentina en general no debería negarse. Yo, de los 10 que renunciaron, entre 7 y 8, estaría celebrando si fueran al diablo y si es posible que no vuelvan nunca más, ¿no? O sea, inútiles como de adonda, a cargo de un organismo, el organismo más inútil de la Argentina, tiene más de 2.000 empleados, sí. Lo que tiene es 1.800 empleados, como ni nadie, no sirve para nada. Digamos, claramente no se hace una cueva de ñoquis, comandado por la ñoqui mayor, la Argentina, que es de Quironda. No tiene mucho sentido. O sea, la verdad es que es una oportunidad única que debía aprovechar, pero es muy antisistema decir esto, y tal vez eso no sea la decisión. Yo creo que sí, que va a aprovechar. El tema es quién le acepta. Ayer visitó la Casa de Gobierno de todo terreno Aníbal Fernández. Yo creo que Aníbal sí acepta. Yo lo había visto en C5N. Yo me radicalizo cuando pasan estas elecciones así sorpresivas o sorprendentes, y yo miré todo el proceso por C5N. Bien. Y lo tuve en pantalla a Aníbal Fernández. Claro, también es el mazazo que recibió en la cabeza, arrancó diciendo que habían ganado. Pero bueno, también detrás de esto hay parte de una operación que está emergiendo en esto, Isabel y Fefo. O sea, ¿quién fue que le contó el cuento a todo el gobierno y con qué intenciones le contó el cuento de que las bocas de una le daban 7 puntos de ventaja y quizás 8, y los convenció de que ganaba, incluso a Cristina, que vino corriendo del sur. ¿Quién fue el que les hizo ese cuento para que después el golpe fuera aún más fuerte, ¿no? Y que generara esa sensación de papelón que uno percibió durante toda la noche del domingo? Claramente también ahí debe haber alguna operación que hizo destrozar, me imagino, ¿no? Y los bailes se acompasados en los escenarios y la falta de saludos, sí. Digamos, hay un germen de algo muy serio. Para mí, el gran desafío de Alberto ahora es si consigue armar un gobierno, si consigue armar un gabinete, porque no es tan fácil armarlo. No. O sea, no es tan simple. Recordemos que de la Rúa, cuando tuvo el golpe o una de las crisis grandes de su gobierno, lo trajo Alfalo, y trajo primero cuando fracasó López Murphy, trajo a Caballo, es decir, anduvo mendigando ministros y esa experiencia no terminó bien. También que había un peronismo que colaboró para que de la Rúa fuera citado, y en este caso la oposición no es el peronismo, ¿no? Pero si esto fuera al revés, si estuviera gobernando fuera un partido liberal o de centro derecha y el peronismo estuviera del otro lado, se hubiese volado por los aires, ¿no? Mauricio, te pido una reflexión de las elecciones en Tandil. ¿Cómo lo viste? Me llamó la atención que los dos candidatos más votados sacaron los mismos votos que sacamos nosotros con Integral en el 2017, alrededor de 15.500, 16.000 votos. Lo vi muy atomizado y desapareció la idea de la tercera fuerza mediando, consiguiendo escaños. Me llamó la atención que pasara eso. Creo que ha sido una elección atípica en ese sentido. También el tema de la división de las PASO, tuvimos que acostumbrarnos la primera vez que hay PASO en serio, ¿no? Que los que quisieron participar dentro de Juntos pudieron, y eso llevó a una situación inédita, y el arrastre del Santilli fue importante, también más importante de lo que se pensaba, ¿no? Creo que Manes, contrariamente, yo creí que Manes en Tandil iba a tener una inserción mayor, porque había tenido, me acuerdo, el cierre de campaña nuestro en 2017, que hicimos el Unión y Progreso, llegó más o menos la misma gente que Manes a Club Independiente, y me acuerdo que Manes no era candidato, o sea, Manes tenía una gran inserción social y interés de la sociedad tandilense, pero no se vio reflejado, me pareció, en el voto, ¿no? También es llamativo el tema de muchas figuras que parecían que estaban expectantes en esta elección, pensando en el 2023, y bueno, es el último mandato de Lunghi, y no hay nada decidido respecto a la sucesión, ¿no? Creo que hay que también mirar claramente quiénes son los que aspiran a continuar la gestión de Lunghi dentro del partido gobernante también. Bien, Mauricio, te agradecemos muchísimo este contacto y veremos entonces qué es lo que decide el presidente Alberto Fernández con respecto a la disyuntiva en la que lo puso Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer. Te agradecemos mucho. No, gracias a usted, Isabel.